Sí, nosotros comenzamos en Santa María debido a que el departamento de Santa María es el más próximo a Salta y Jujuy, donde los últimos casos de rabia urbana o rabia canina se registraron en esas provincias. Entonces, para nosotros es prioridad uno, digamos, el departamento de Santa María por la proximidad, o sea que la posibilidad de que entre la rabia a la provincia es a través de ahí. Gracias a Dios y a las campañas y a varias cosas, no tenemos rabia canina desde hace muchísimos años, pero no hay que bajar los brazos y no hay que dejar de hacer prevención, y por eso iniciamos la campaña antirrábica en ese lugar.